Bueno, primero metéis unos ligeros bocetos para saber si es una línea, una autopista eléctrica y que es una línea de alta tensión. Porque en Francia sí que existe la THT, la tensión, y sin embargo en España en el plan legislativo solo se habla de alta tensión. Pero una autopista eléctrica es una cosa que tiene 400.000 voltios, o sea, 400 kilovoltios, y que está hecha para transportar electricidad a muy larga distancia. Como la tensión se pierde con la longitud, pues se supone que este es el negocio de fabricar energía, bien sea nuclear, eólica o del tipo que sea, lejos. Sabéis que en el proceso de la energía eléctrica se fragmentó el proceso. Por un lado está la fabricación y por otro lado está el transporte. Reesa es la empresa que se dedica a transportar y, claro, ya gana transportando. Es lo de menos. Es indiferente que se produzca más o menos. Reesa gana transportando. Por tanto, había viejos proyectos incluso de fabricar energía eléctrica al otro lado del estrecho y atravesar con autopistas eléctricas todo el país para intercomunicar con Francia. Y claro, todo esto de entrada pues obedece a un modelo de desarrollo y a un modelo de gestión de vida pues con el que estamos radicalmente en contra, ¿no? Que se supone, pues, por lo menos desde una visión, ya no diré ecológica, yo creo que simplemente de normalidad, lo razonable es que la producción y el consumo no estén tan lejos como para que se organice un territorio como el que tenemos en España, ¿no? Que son grandes desiertos y grandes aglomeraciones de población, ¿no? Imagino que eso está ahí todos. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más, vamos a seguir con esto. Distingamos entre lo que son autopista eléctrica y lo que es alta tensión, contra la que nadie se opone, lo que es lógico que la gente pues tenga un consumo de energía razonable. Esto es un poco, si veis esa raya en el mapa a la derecha, ese es el trazado aproximado del trazado de alta tensión contra que nos ponemos. Ahí, no es cierto que ese tipo de línea sirva para dar servicio a varias empresas. En el caso de Cataluña hay un pueblo paradigmático que se llama Castell del Mur, que le pasará, afortunadamente parece ser que se va a retrasar eso, ya os contaré al final, pero le pasará el trazado por encima y hay casas que no tienen energía eléctrica. Esto es un proceso pues de mercantilización de la energía, de rendimientos para en este caso para Red Eléctrica Española, que es una empresa que tiene pues grandes relaciones con los políticos que permiten este tipo de historias, con los que diseñan este tipo de estructuras y con los que subvencionan este tipo de estructuras. Bien, la autopista eléctrica a la que nos oponemos es, como decía ahí, la tercera intentona de Red Eléctrica Española de atravesar nuestra sierra con 400 kilovoltios. La primera fue la Aragón-Cazaril, que posiblemente os suene. Aragón es una subestación que está cerca de Escatrón y Cazaril está en el sur de Francia, pasando por el valle de Chistau, que es un valle un poquito a la izquierda por donde baja el río Cinca, ¿no? El río Cinqueta, más bien. Entonces, bueno, los franceses les pareció una barbaridad y los propios franceses dijeron que no, bueno, que no querían esa historia, ¿no? Tanto es así que los franceses pagaron a la Red Eléctrica de España en aquel momento 300.000 millones de pesetas por el incumplimiento del contrato, es decir, por los perjuicios que se les había causado, porque gran parte de esa estructura la veréis por aquí. Hay unas torres tremebundas con cigüeñas encima, tal vez se ha convertido en una cepa. De hecho, creo que no sé si es la mitad de las cigüeñas de la provincia de Huesca, están en las torres de Aragón-Cazaril, no es decir otra cosa cachorra. Entonces, bueno, pues ese fue el primer intento, ¿no? Hubo una sentencia del Tribunal Supremo que decía que esa línea en realidad ya no era existente, porque el gobierno francés ya la había desistido. Y esa infraestructura, digamos, que está compensada a Red Eléctrica, con lo cual, en buena ley, Red Eléctrica debería haber, con ese dinero, desmontado sus pilonas y, pues, yo qué sé, gastar el hierro en alguna cuestión. Bueno, tú me adelanto a la diapositiva y viene a salir lo que ya acabo de contar. En sucesivas actuaciones de las cortes y de los municipios en marcha, se plantea la oposición a eso, a esa infraestructura, porque el segundo ataque ya no es la Aragón-Cazaril, sino que se llama Graus-Sallent. Aprovechando gran parte del recorrido desde la estación de Aragón hasta Torre del Obispo, hasta la zona donde vivido durante 18 años, pues se mantenía el recorrido, el trazado de Aragón Cáceres, y a partir de ahí hacía ese quiebra a la derecha para meterse en la provincia de Mérida, llegar a Isona y en la zona de Sendenar saliendo. Este trazado fue anulado porque no tenía declaración de impacto ambiental, por infracciones medioambientales. Pero se falló el Tribunal Supremo. La Asociación de Vecinos y Residentes de Torre del Obispo y CEDA, que es una asociación catalana de defensa del medio natural, pues tuvieron que llegar hasta el Supremo y en 2005 nos dio la razón y ese trazado quedó anulado. Posteriormente, pues ha habido actuaciones diversas, porque a partir desde el 2005 hasta ahora, fijaros que con esto envejecemos de una manera muy activa. Ha habido actuaciones a preguntas de parlamentarios diciendo que, bueno, que el gobierno de España ya no consideraba ese trazado como dentro de su plan estratégico de distribución eléctrica. Sin embargo, a todo eso, en el año 2008, vuelve cuando estamos intentando rearmar la antigua plataforma, porque claro, desde el 2005 a 2008 ha habido un impasse ahí como de cierta tranquilidad, en donde ya nos hemos acostumbrado a ver las torres, pero no parece que haya ningún movimiento de la Reesa. Y sí que es cierto que entre 2007 y 2008 empezamos a hacer negociaciones, vamos a hacer actuaciones administrativas para solicitar a las administraciones que retiren esa infraestructura. Bueno, pues justamente entonces, en el 2008, hay un documento inicial para consultas de un nuevo proyecto de autopista eléctrica que prácticamente repite el trazado de la... Bueno, recupera, mantiene el trazado de la del parte de la Cazaril y mantiene también prácticamente todo el trazado de la Grausallente. Ofrece varias alternativas, pero de una manera unilateral y curiosamente sin dar audiencia a las asociaciones que habían derrotado ese trazado en los tribunales, pues ya lanzan el trazado al que ahora, por el que ahora hemos estado peleando. Ese documento de entrada fue planteado de una manera un tanto arquea, porque intentó evitar el discurso y la oposición de la gente que ya se había opuesto, y que luego habla de la desinformación que nuestros políticos son capaces de ejercer de una manera totalmente impune. ¿Qué modelo energético hay detrás de las autopistas eléctricas? Pues lo que hay es un negocio, sencillamente. Un negocio sin tener en cuenta ni los intereses de los territorios, ni una cuestión razonable de producción y consumo de energía eléctrica. Ahí, como dice, estas compañías se gozan de un enorme poder, entre otras cosas, luego veremos un montón de políticos que están adheridos a las empresas relacionadas con el mundo de la energía. Ven reforzada su condición de monopolio que es un suministro básico al eliminarse el modelo público de producción y distribución cercana de la energía eléctrica, modelo que permite hacer prevalecer el interés general por encima de la sed de ganancia. Es decir, nosotros lo que proponemos o lo que creemos que es razonable es que haya una red de distribución eléctrica que tenga como modelo pues también la distribución de la población y de las industrias razonablemente homogénea sobre el territorio. Mientras que estas historias, estos modelos de autopistas eléctricas lo que consiguen es hacer ganar a una sola empresa, en este caso Reesa, que está en manos también de exministros y cosas así, pues hacer ganar mucho dinero a base de comprar energía de aquí, llevársela entre Portugal, Marruecos, y de hecho ahí creo que tengo alguna diapositiva. Mira, esto es bonita. Es la comparación de una torre de transmisión con la torre Pilar. Claro que me imagino que como es un icono famoso en Aragón. Ahí tenéis un poco, esas son las torres que hay por ahí por los campos. Bueno, esto es el que hace de estas colecciones que soy yo. Aquí viene a hablar de un viejo, de un relativamente viejo proyecto que es producir energía eléctrica en Marruecos y a través de un cable de 400 kilovoltios que ya existe en el Port Tarifa, meterla en España y a su vez, como es lógico, comunicarla con Francia, con lo cual hacen falta estos tramos de autopistas eléctricas. Cuando lo razonable sería, pues hombre, que los marroquíes consumieran su propia energía en industrias que los desarrollaron a ellos, a su vez en Tarifa produzcan también su propia energía y funcionen con sus campos eólicos o como Dios les da a entender y desarrollen sus zonas y pues el tejido industrial y el consumo energético no se vea gestionado de esta manera que consiste en fabricar lejos y consumir más lejos todavía. Ahí tenéis algunas cosas, algunas actuaciones de tipo un poco más filosófico de Vizcarres, pues de actuaciones de tipo poético durante algún tiempo. Y aquí tenemos tres personajes importantes en el campo de energía, de partidos diversos, pero todos tienen, ya lo decía Miguel de Cervantes, a donde intervienen el favor y las dádivas, se ganan los riesgos y se deshacen las dificultades. Entonces, pues todas estas buenas personas están muy relacionadas con, de hecho, cobran sueldos importantísimos por parte de Endesa, creo que Sergio González está con el gas, ¿no? Pero al fin y al cabo de todo. Bien, este es un elenco de personajes públicos vinculados al campo de la energía. Lo tenéis en internet si alguien tiene curiosidad, pero hablo de Felipe González, José María Aznar, El Sol, Rodrigo Rato, Miguel Boyer, Marcelino Oreja, entre los bancos y las energéticas, es el principal semillero de donde van a parar nuestros políticos. Por lo tanto, claro, va a ser muy difícil que salvo que la crisis tenga algo bueno y en estos tiempos de pobreza podamos alumbrar entre todos un mundo un poco más igualitario, pues va a ser muy difícil que el modelo pueda cambiar, porque todos estos personajes que ya veis que son de partidos muy diversos, pues tienen, bueno, de los mayoritarios, pues van a tener mucho interés en que el estatus, que la cosa siga adelante. Este es el bueno del presidente de la mesa actual, que es una pinta interesante y mucha buena oportunidad. Aquí es donde dice que se ha inaugurado la interconexión energética España-Marruecos, destinada a mejorar la seguridad y flexibilidad del suministro. A la declaración asistieron, entre otras autoridades, el Luis Atienza, que es el señor que hay ahí, el alcalde de Tarifa, que no tengo gusto de conocerlo, y ambos ministros han podido señalar que la interconexión es una herramienta de cooperación internacional y de promoción comercial, que además aporta seguridad. Bueno, es un poco el discurso a la que hace falta redes de 400 kilovoltios para evacuar los parques eólicos que hay en Aragón. Pues eso no se lo cree absolutamente nadie, porque si la energía que se produce en Aragón se consume en Aragón y la produce, pues le podemos dar un poquito a los catalanes, que son buena gente, y la energía que se produce en Cataluña se consume en una distancia razonable, eso que se llama comarcalización de la energía, que tiene un nombre bastante normal, pues yo creo que no es necesario este tipo de infraestructuras, que lo único que hace es que ese individuo se forre. Se fue ministro de Industria, ¿no? De Agricultura. Bueno, esto, aquí somos es una foto de que debemos estar teniendo. Esto es el equipo perverso de los opositores. Carlos es el webmaster del blog, que os invito a entrar, se llama Autopista Eléctrica No, plus.com. Ahí a la izquierda es un dossier que hizo Ecologistas en Acción de Motón. Yo creo que un trabajo muy bueno, que también está en la red, lo podéis descargar tranquilamente. Y la colección de sicarios que hay ahí, pues somos un poco el grupo que de alguna manera estamos en la plataforma contra los sicarios, que José María Comabés sigue todavía vivo. Y poco. Y yo creo que con esto pues habríamos acabado. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el impacto eléctrico de toda esa línea de alta tensión a lo largo de todo el recorrido? ¿Qué consecuencias y efectos tiene? ¿Qué supone? Pues es que se puede hablar de efectos diversos. Mira, el principal efecto, porque bueno, yo me creo lo de los campos magnéticos y que efectivamente ahí está todo el lío del efecto corona y la afección de los campos magnéticos sobre la salud del ser humano, eso es evidente. Serán casos tan graciosos como que pueblos pequeñitos, porque Huesca, un pueblo de 300 habitantes ya es grande, ¿no? Para que os hagáis una idea, los que vengáis de Madrid y sitios así, a lo mejor no lo hacéis ni idea, pero Huesca tiene un nivel de población muy bajito, ¿no? Hay pueblos que directamente no los ponen en el mapa y la autopista les pasa por encima. Digo, por no hablar de los efectos de los campos magnéticos, que son reales, y que la legislación europea recomienda que aunque no está muy claro, porque en todo esto de los conceptos científicos, pues siempre hay gente a favor y gente en contra, gente que maximiza y gente que minimiza, ¿no? Pero vamos, ante la duda siempre es preferible que en tanto y en cuanto una cosa no esté demasiado estudiada, mejor no someterte a esos peligros, ¿no? Por lo tanto, podríamos hablar de peligros relacionados con los campos magnéticos, porque 400 kilovoltios es casi el doble de lo que es un tendido normal. Estamos hablando de que una autopista eléctrica supone, creo que son 500 metros, de Monte Talao a Matarrasa, debajo, porque una de las peculiaridades que tienen los tendidos eléctricos es que producen incendios, ¿eh? Sobre todo si el mantenimiento de las líneas no se hace en condiciones. Y como ahora todos, al privatizarse las empresas, pues intenta abaratar costos, uno de los costes que se reducen es el de mantenimiento. Y si no hay alguien que vigile cuáles son los puntos calientes de un tendido eléctrico, cuando ese punto caliente genera calor y se mueve por efecto del viento, como ha pasado estos días en los incendios de Castanesa y el oriente de Aragón y el occidente de Cataluña, en el Pallars también ha habido bastantes, pues suceden incendios importantes, vamos, muy importantes. O sea que los peligros son varios. Por un lado hay una cuestión de salud, por otro lado hay una cuestión de seguridad. Por otro lado, en una tierra en donde prácticamente uno de sus pocos activos es el paisaje, es la propia soledad, ten en cuenta que este trazado atraviesa dos lugares de interés comunitario. Entonces, claro, el hacer una cicatriz en el territorio de esas características, más todas, fijaros que cada torre necesita un camino de acceso. Un camino de acceso para vehículos pesados. No estamos hablando de un camino de acceso para que suba un señor con una bolsica de herramientas. Estamos hablando de una infraestructura muy, muy seria y de una instalación que queda en el terreno por siempre, ¿no? Más toda la franja que tala esa Matarrasa, pues hombre, partiendo de la base de que es un modelo energético que tiene poco que ver con la lógica demanda de un país, pues hombre, oponerse a esto es que es casi casi de ley, ¿no? Es así de fácil. Todo corresponde a un modelo de desarrollo en el que, bueno, a un modelo de negocio por parte de unas empresas que, como transportando energía se van a forrar, pues captan dinero público para aumentar sus acciones, ¿no? Para aumentar el accionario y ganar dinero y repartir dividendos entre sus accionistas. Entonces ahí podríamos hablar de muchas cosas. Es que, bueno, una presentación así inicial tampoco me quiero enrollar mucho. Pero hay muchos motivos. Primero, cuestión de modelo. Y segundo, cuestión de una afección real en cuanto a lo que es la cicatriz que deja sobre el terreno. Y si queréis, pues de los campos magnéticos, los que seáis más sensibles a esa cuestión, que yo personalmente también lo soy, porque he visto fenómenos curiosos con esto de la alta tensión, pues creo que hay motivos más que suficientes para sugerir que la gente piense en otro modelo de funcionamiento, vamos, en una nueva cultura eléctrica. Bueno, lo primero, ¿vas a poner más fotos o eso para que encendamos la luz? Por mi parte era una presentación así sustentica, ¿no? No se trataba que... Vale, y lo segundo, a nivel de la lucha que estáis llevando, que, bueno, el otro día hicisteis una marcha y tal, no sé si quieres contar un poco cómo salió y... Bueno, la verdad es que ahora estamos en una situación un poco como de flash, porque si os fijáis, no sé si se ve ahí, pero vamos, lo puedo leer yo. La ley, creo que esto es el acompañamiento de los presupuestos que se van a aprobar o que se están aprobando. A ver si lo puedo poner más grande. Dice aquí que hasta la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica queda suspendida el otorgamiento de nuevas autorizaciones administrativas para instalar. Esto ya hace nada, ¿eh? Ya hace muy poquito. Queda suspendida las autorizaciones administrativas para instalación de transporte en competencia de Administración General del Estado. Con lo cual no sabemos si estamos ante el final de esta infraestructura, un periodo de descanso, o sea, estamos en un momento como que no sabemos si es de alegría o de uyuyuy, no sabemos lo que va a pasar. Por nuestra parte pensamos seguir, pues bueno, con lo que nos parece que es quizás la parte más hermosa de toda esta historia, ¿no? Porque yo desde que fui a vivir a Ribagorza lo que casi no he hecho es montaña, pero conocer gente muy interesante como aquí los colegas de Vizcarrués, pues eso sí, ¿no? O sea, intentar que este tipo de infraestructuras se conviertan en una forma de activar una sociedad civil mucho más participativa y verdaderamente democrática, no porque vote cada cuatro años, sino porque participa del acto de opinar y del acto de reunirse y del acto de diseñar su futuro colectivamente, usando los instrumentos que tenemos. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que de bueno tiene un poco todas estas barbaridades. No sé, igual he sido muy breve, ¿o qué? ¿Y así convocatorias pronto tenéis alguna? Ahora mismo hemos tenido una marcha que resultó, la verdad, que resultó muy interesante. Conseguimos que todos los ayuntamientos, curiosamente muchos de ellos del Partido Popular, porque sí que es verdad que, bueno, que muchas veces los partidos no se puede regir uno por tópicos, ¿no? Conseguimos que todos los ayuntamientos apoyaran una actividad que hicimos, una marcha que recorría prácticamente recorría el trazado de esta línea entre dos pueblos, entre Cuello de Marguillén y un pueblo que se llama Capella. Y como conseguimos que estos ayuntamientos lo ofrecieran a sus vecinos como una actividad social, pues la verdad es que fue un éxito. En vez de ser una actividad de cuatro raritos, de estos raritos que están protestando, pues de pronto se convirtió en un acto cívico de un fin de semana muy, muy majo, ¿no? Muy, muy bien. Y la verdad es que desde ese punto de vista la plataforma está teniendo éxitos de participación ciudadana, ¿no? Y de concienciación ciudadana. También es verdad que de un tiempo a esta parte hay unos cuantos ayuntamientos. Quiero pensar que es más bien por las personas concretas que están en esos municipios que, bueno, pues han tomado esto bastante en serio. No sabemos lo que pasará. Si esto no es cierto, esta cosa que dice el boletín oficial no es cierto y de pronto la cosa sigue, no sabemos el tipo de presión que tendrá esta buena gente, porque al final los partidos tienen teléfonos y marcan los criterios. Bueno, pues podríamos